Marroquineros abre sus puertas bajo la dirección del Carancha. En Bar El Olivar disponemos de la mejor gastronomía de la comarca. Somos especialistas en comidas caseras y una gran variedad en carnes, pescados y mariscos. En Bar El Olivar todos los días sus desayunos con tortas fritas. Disponemos de menús especializados con los mejores precios. Bar El Olivar, en prolongación Marroquineros, ahora bajo la nueva dirección del Carancha. Radio Ubrique, tu radio. Cinco de la tarde y 15 minutos, la hora del cafelito en este lunes. Abrimos el mes de diciembre y bueno, pues lo hacemos como cada lunes con la opinión que llega a la radio a través de nuestro cafelito. Ya saben los oyentes que si lo desean pueden participar en él aportando temas de debate o también si lo desean opinando de lo que aquí vamos a tratar hoy. Lo pueden hacer a través de Twitter con el hashtag cafelito2014. A través de LINE, a través de los teléfonos y a través de nuestro Facebook. Hoy en esta mesa opina Manolo Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Pepe González, buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Varios temas sobre la mesa, quedan pendientes algunos de la pasada semana, pero sin duda, ya lo adelantábamos el pasado lunes, hoy probablemente íbamos a hablar de presupuestos o del pleno de... el pasado miércoles en el que se aprobaban, en el que se daba luz verde los presupuestos del ejercicio 2014 y, bueno, pues es tema de actualidad. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique aprobaba los presupuestos municipales para 2014 con los votos a favor del Partido Popular, la abstención del Partido Socialista y de Izquierda Unida y el voto en contra del Partido Andalucista. El presupuesto general de la corporación está dotado con una cuantía de 11.860.000 euros. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, García Solano, lamentaba el retraso en la aprobación del documento de presupuesto. En Izquierda Unida se confía en que las aportaciones realizadas desde el Grupo Socialista hayan venido a mejorar el presupuesto que finalmente fue aprobado. José Antonio Bautista, portavoz del Grupo Municipal Andalucista, votaba en contra, reclamando al Grupo Socialista el que le explique al Pleno los términos del acuerdo alcanzado con el equipo de gobierno. El Grupo Andalucista considera que en este documento siguen existiendo un gasto incontrolado y falta de partidas de importancia como un plan de emprendedores. Finalmente, Isabel Gómez, portavoz municipal socialista, ha declarado que su grupo se abstiene después de haber firmado un acuerdo puntual con el equipo de gobierno donde se asume una serie de actuaciones desde el Partido Popular. A raíz de este acuerdo, en el presupuesto general se han podido incluir partidas destinadas a asuntos sociales, como la obra de saneamiento del Colegio Público Fernando Gavilán, el pintado del Reina Sofía, mejoras en los parques infantiles y la ampliación del plan de actuación social ante la crisis, partida que, por cierto, ya estaba agotada en este ejercicio. Se ha hablado mucho antes de la firma de este acuerdo, o de la aprobación de los presupuestos, mejor dicho, y se ha hablado mucho, sobre todo, de no sé si acuerdo, apoyo o abstención del Grupo Socialista y, digamos, la aceptación por parte del equipo de gobierno del Partido Popular de ese planteamiento que bueno, pues ponía sobre la mesa el Partido Socialista para dar luz verde o para ayudar a dar luz verde a este documento presupuestario. ¿Quién toma la palabra? Jorge. No me señaléis a mí, ¿eh? Es que todo el mundo te ha mirado a ti. No, yo lo tengo... Yo creo que está perfectamente claro, ¿no? Ante la situación de bloqueo, ante la demostración, una vez más, de la incapacidad del alcalde de llegar a acuerdo, además de llegar a acuerdo con su socio natural, ¿no? Que es el que lo puso en el gobierno, pues el Partido Socialista ha hecho un acto de responsabilidad. No hemos querido entrar, no se ha querido entrar, yo creo que Isabel Gómez lo ha explicado suficientemente bien, en lo que es el desarrollo de un presupuesto, puesto que, como ella ha dicho, ni este es el presupuesto del Partido Socialista, ni se está de acuerdo con la manera en que se gestiona, pero eso no puede dejar de hacer ver que un ayuntamiento sin presupuesto es una maquinaria colapsada. La tardanza del alcalde es incomprensible, la tardanza en sentarse con los diferentes grupos y llegar a un acuerdo, no, vamos, yo no la entiendo personalmente, y al final siempre hay que hacer estas cosas deprisa y corriendo. Como no se puede modificar un presupuesto que ya prácticamente está agotado, el Partido Socialista lo que ha hecho es plantearle una serie de cuestiones que entendemos que se podían asumir, porque no se han metido todas las que entendemos que se pudiesen meter, si no plantearíamos un presupuesto alternativo, sino las que se podían asumir con el presupuesto y la fecha en la que nos encontramos, y eso es lo que se ha hecho en un acto de responsabilidad por sacar adelante estos presupuestos, porque como ya digo, quien sepa cómo funciona la dinámica municipal, un ayuntamiento con presupuestos prorrogados a 5 meses de unas elecciones es un verdadero desastre. El grupo andalucista criticaba tanto al Partido Popular, al equipo de gobierno, no solamente la tardanza, sino los términos de este presupuesto, y pedía explicaciones al Partido Socialista de cuáles eran los puntos por los cuales ellos se abstenían para dar luz verde al presupuesto. Pepe, ¿qué tienes que contarnos al respecto? Hombre, yo creo que eso es de sentido común, porque si Isabel dijo que habían llegado a un acuerdo, es que hay un acuerdo. Otra cosa es que quieran enmascararlo de otra manera. Yo espero que Jorge no se moleste por lo que yo le voy a decir, porque me ha dicho, acaba de decir, su socio de gobierno, nosotros. Sus socios naturales. Socios naturales. Nosotros, el Partido Andalucista, de ningún modo se considera socio, en este caso, del Partido Popular. Simplemente votó parte del grupo, no todo el grupo, en el que yo tampoco estaba de acuerdo, y lo he expresado aquí y lo repito las veces que haga falta, que se le diera ese voto a Manolo Toro, porque sabemos, y yo al menos conozco, y bueno, reconozco, y todos en el Partido Andalucista reconocemos la incapacidad absoluta de este señor para gobernar, por eso nunca el Partido Andalucista quiso ponerlo de candidato. Y pues imagino que cuando se le da la alcaldía o se vota para que sea alcalde, es un consenso entre el grupo, bueno, el grupo andalucista, sí, ¿no? No fue un consenso, fue por una mayoría, lógicamente, por una mayoría en el Partido Andalucista, que se votó o votaron para que se le diera la investidura y para que gobernara. Sí, pero que gobernara. Perdona que te corrija, Pepe, pero sí. Es que ha dado a entender que fue una persona la que únicamente. No, una persona apoyó. No, fui yo el no, al menos el discrepante, no sé si había alguno, sí, más, que, pero que se hizo de manera democrática en el partido, quiero decir. Lógicamente, fue una reunión y se sometió al previo debate, se sometió a la aprobación de los que formamos en aquel momento aquella reunión o asistimos, y porque lógicamente allí no estaban todos los militantes. Y entonces, pues bueno, la mayoría pues estuvo de acuerdo en darle la oportunidad a este señor. Pero no todos los del grupo andalucista votaron a favor. Votaron los mínimos necesarios para que tuvieran la mayoría. Pero sí se acordó o acordaron que en ningún momento se gobernaría con ellos, de ninguna manera. No se llegó nunca ni a tratar siquiera, porque se le dijo desde el grupo así de claro, que se le daba la mayoría, pero que no habría ningún pacto de gobierno, en ningún momento, no habría ningún pacto de gobierno. O sea que ni nosotros no le pedimos nada ni nada. Y incluso, bueno, pues ahí queda. Pero por tanto yo tengo que rechazar eso de socio natural, porque no existe tal sociedad con el Grupo Popular. Y tampoco entiendo y además rechazo tajantemente esas declaraciones del señor Toro, que dice, del señor Toro y de algunos más del Grupo Popular, que andan diciendo por ahí, incluso en prensa, la traición del Partido Andalucista. ¿Traición de qué, señor? Vamos, porque nosotros no hemos traicionado a nadie. Usted anda estamos diciendo. Hablando, perdón, sí, sí. Te lo digo para enriquecer un poco más el debate. Estamos hablando de ese documento al que se comprometía o que firmaba el alcalde, esa propuesta del Grupo Socialista para, sí, dar luz verde a los presupuestos. Se ha comentado aquí varias veces, pero para que quede claro. Vosotros, en el anterior pleno, en el que no fueron aprobados los presupuestos, ya habíais tenido conversaciones desde el Grupo Andalucista con el Partido Popular para llegar a un acuerdo en el término de presupuesto. ¿Había algún acuerdo sobre la mesa en ese sentido? En absoluto, porque hubo una reunión, únicamente una reunión en el mes de abril, creo que fue, que seguramente fue con todos los grupos, y se quedó en aquella reunión que nosotros en el partido debatiríamos y bueno, lo que habíamos acordado nosotros era llevar las mismas propuestas que el año pasado llevamos y firmamos con el señor Toro, que ahí sí que nos traicionó, porque al día siguiente dijo que no aprobaría, que no llevaría a pleno ese acuerdo. Y eso fue una traición que hizo al Partido Andalucista. Uh-huh. Luego, en el mes de abril, hubo una reunión que, como las todas las que hace el señor Toro. Allí se presenta, aquí estoy porque he venido, y bla, bla, bla. No propone nada, sino eso. Entonces, lo que nosotros teníamos pendiente era de que cuando convocara para el Pleno, llevar esas propuestas, las que llevábamos anteriormente, y que algunas han recogido ahora otros, ¿no? Pero bueno, y están bienvenidas. ¿Quiere decir que hay propuestas que le hizo el Partido Andalucista? Claro, las mismas que rechazaba firmamos el año pasado. El Partido Popular y que ahora las dan por buenas, ¿es lo que quieres decir? Sí, sí, claro, efectivamente, algunas, ¿no? ¿Propuestas que vienen de por parte del equipo de gobierno o por parte de la oposición? Lanzo la pregunta a los demás. Bueno, yo voy a contestar de forma general y ahora intento contestar eso. En la medida y bueno, de que, y si te parece, nos explica, si quieres, cuáles son esas propuestas. Vamos a ver, para empezar, Izquierda Unida se abstiene en el anterior pleno porque entendíamos, por lo mismo que no hemos abstenido en este, en el que se aprobaban los presupuestos de 2014, porque entendíamos que unos presupuestos, aunque fueran malos, siempre son mejores que ningún presupuesto. Y entendíamos también pues que la tesitura por la que estamos atravesando era conveniente que existiera, incluso cuando se rechazaron los presupuestos por parte de la concejala delegada de Hacienda, comentaba de que en la situación en la que se quedaban muchas empresas que habían realizado obras demandadas por el ayuntamiento y que, como no estaban presupuestadas, pues se le iban a ver complicado cobrarla. Por ejemplo, en el acuerdo firmado por el Partido Socialista y el Partido Popular, pues viene recogido de que no se van a realizar ese tipo de actuaciones para que no volvamos todos los años a la misma situación. Como se ha gastado más de lo que se tenía que gastar, pues ahora tenemos que aprobar esos gastos que no están recogidos. Yo vuelvo a decir, lo he repetido aquí alguna que otra vez, yo no sé lo que hay en las conversaciones tanto dentro del PSOE con el Partido Popular o del PA con el Partido Popular, pero lo que sí sé es lo que se dice en los plenos. Y lo que se dice en los plenos, el Partido Andalucista le daba un cheque en blanco al Partido Popular diciéndole de que se iban a abstener en los presupuestos 2014. Y eso se lo dice no una ni dos, sino se lo dice hasta cuatro veces en ese pleno. Que el Partido Andalucista iba a abstenerse en estos presupuestos. Y que perdón, no iba a hacer perdón, impedimento. Sí, sí. Yo no entro en discusión. Sí, sí, vale, me matiza. Y como consecuencia de eso, entiendo yo de que en su momento, pues el equipo de gobierno decide a llevar los presupuestos 2014 sin sentarse con el Partido Andalucista y sin sentarse con el Partido Socialista. Sí, porque en la primera vuelta vosotros abstuvisteis, ¿no? ¿O votaste en contra? No, sí, en contra. Y como consecuencia de todo eso, pues el tema de intentar negociar, porque según se estuvo comentando en el Pleno, se había sentado con el Partido Socialista y había hecho también la invitación de sentarse con el Partido Andalucista, con Izquierda Unida. No nos han hecho esa petición, seguramente porque echando números, pues nuestro voto pues no era necesario. Si fuera así, a lo mejor no fueran sentados. Perdona, a nosotros nos dijeron que porque como ya os abstenías no hacía falta sentarse con ustedes. No digo lo que nos dijeron. Bueno, te digo yo, que lo mismo al planteamiento que se nos presentaba, igual fuera modificado el planteamiento y no fuéramos votado en contra, claro. Que tampoco nosotros habíamos puesto la mano en el fuego por esos presupuestos. Lo que se ha aprobado, por lo que he estado viendo yo, pues me parecen cosas lógicas, porque no es que estuviera el acuerdo ya con el Partido Andalucista en determinados puntos. Es que pleno se vuelva a solicitar lo mismo, se dice que sí, pero lo cierto y lo fijo es que esas cosas pues no se hacen. El tema de la valla en el parque del PP1, en la plazoleta de Blas Infante, pues eso una y otra vez se pregunta a los plenos y se dice que sí, que se va a hacer, pero cuando toque. pues el ponerlo por escrito y el que ese compromiso se cumpla de una vez por todas, pues me parece hasta lógico, que a lo mejor no hacía falta de ponerse, pero si se, por lo menos que haya una firma al lado del sí en el que se ponga. Y ahora lo que habrá que esos puntos que se han puesto, pues que se cumplan. Pues yo ahí veo, que me prende Pepe, porque sí, ahora, sí. Ah, que ahora te voy a hacer una pregunta. Sí. Que yo por lo que veo, y me parece coherente, yo escuché un poco, no mucho, porque ya estaba empezado de lo que dijo Isabel Gómez, de por qué se abstenía, que más o menos coincide con lo que, bueno, más o menos no, lo que yo he escuchado coincide totalmente con lo que ha dicho Jorge hoy, de que estaba esto paralizado, que había una serie de compromisos ya, y que un ayuntamiento sin un presupuesto, desde luego, es una máquina que no se mueve, y es perjudicado esto de Ubrique. Ese era el motivo, y que no iba a firmar ningún acuerdo, sino simplemente abstenerse, no sé si eso es lo que yo, en resumen. Entonces, lo que yo sí quisiera es, que seguramente lo que tú vas a decir, yo veo coherente esa postura. Es decir, igual que Izquierda Unida, aunque no os preguntaron a vosotros, por lo que veo, ¿no? A vosotros nos preguntaron. No. Pero, en fin, que por lo menos para que esto siga funcionando. No quiere decir que esté de acuerdo con esos presupuestos, sino simplemente para que esto ande. Yo lo veo coherente, y entonces lo que yo no comprendo es por qué el Partido Andalucista no es que apruebe los presupuestos, sino por lo menos para que esto siga andando. ¿Por qué votó que no? Nosotros no votamos que no, porque lógicamente en ese acuerdo no se recoge nada más que puntualmente lo que ha hablado Manolo Ramírez de la verja, o como se llame, de la valla del parque infantil de Paseo Blas Infante. Del Paseo Blas Infante, únicamente, que eso ya venía, lo teníamos nosotros el año pasado en el acuerdo que él firmó. Y únicamente eso, pero el plan anticrisis, que sobre todo es una de las cosas más importantes que nosotros habíamos introducido y que él había aceptado, y el plan de emprendedores. Y lógicamente, si ya tenían el acuerdo, porque además él no nos ha llamado, no ha llamado al grupo andalucista para este pleno. Eso es así de claro. Nosotros nos hemos enterado cuando ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista. O sea, que no nos ha planteado, no nos ha llamado a previamente, por lo menos desde abril yo creo que había tenido tiempo de llamar si quería, y que el Partido Andalucista dijo las veces que fuera que lo apoyaría, pero si presentaba ese presupuesto en los términos en que quedó el Partido Socialista que lo apoyaría, que si el PSOE lo apoyaba, creo que era en los primeros 3 meses del año, que nosotros lo apoyaríamos también, que no le íbamos a hacer. Esa es la propuesta que hizo el PEA. Eso no es así. Pues lo que ustedes digan. Pero es que eso es así, y es público. Claro que es público. Por eso te digo, es que esto es inventarse. Yo en aquel momento decía, ya le están dando, claro, ya no la reírle las gracias, ya que le están diciendo que se rían encima de ellos. Y que después habéis rectificado porque lo habéis pensado, pues me parece muy bien. Pero que ni tan siquiera lo dijo Javier Cabeza. Porque Javier Cabeza ya sabía que lo dijo José Antonio Bautista, ¿no? Que es vuestro candidato. Que se equivocó o que le equivocasteis en el grupo. Yo no entro ahí en lo de eso. Pero lo cierto y lo fijo es que él le dio el cheque en blanco de que presentara lo que presentara, se iba a abstener. Hombre, yo lo que no sí... iba a votar a favor, no, sino se iba a abstener. Lo que sí quería decir, pues, mira, que las cosas tienen... La historia muchas veces se confunde y se amalgama y se hace un lío. Es que son dos cosas diferentes. Es que lo que el Partido Andalucista le planteaba el año pasado al Partido Popular era un acuerdo, para llegar a un acuerdo en presupuesto. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo en presupuesto, porque no son nuestros presupuestos. Es que es así de claro. Si cogéis el documento, que para eso lo hemos hecho público, y le llegará a todo el mundo... En el documento pone, yo, Manuel Toro, me comprometo a... Y está la lista de los compromisos. Y no es solamente la vallita cachonda, sino son bastantes más cosas. Y no son más cosas porque no es una propuesta de presupuesto, no es un proyecto de presupuesto. Era, sabiendo la realidad que teníamos, sabiendo en el mes que nos encontrábamos, y sobre todo, sabiendo los incumplimientos con los diferentes colectivos, compromiso con el AMPA del Fernando Gavilán, y después se dice que no, compromiso con los vecinos de allá abajo, y bueno, y además, como está diciendo Manolo en el pleno, que sí se iban a ejecutar las vallas, lo de las vallas del parque tal, y es que no, compromiso con el Ramón Crosa para que le diera la pintura, y es que no, o sea, son cosas tan simples y tan obvias que deberían de... Por eso a mí me sorprende, digo, durante 9 meses no es capaz de sentarse con nadie para llegar a un acuerdo y ahora le ponemos un papel por delante y lo firma. Pues claro, es que tiene una necesidad perentoria de tener presupuesto. Entonces, son elementos completamente diferentes. Y yo no quiero entrar en polémicas, pero a mí me comunican que estando reunida Isabel Gómez con el alcalde, desde allí mismo se llamó a Bautista y Bautista le dijo que ya le contestaría el día de la reunión. Punto. Si se han reunido o no se han reunido, ellos lo sabrán. Pero allí delante lo llamaron. Y habló por teléfono con Mari Reme, creo que era. Y le dijo, ya nos pondremos de acuerdo en la fecha. O sea, no sé si había voluntad de reunirse o no había voluntad de reunirse. Eso que lo decida el Partido Andalucía. Cuando yo digo socios naturales, no estoy intentando hacer una frase graciosa ni ocurrente, que desde el 2003 hasta hoy, el Partido Andalucista y el Partido Popular han sido socios naturales en el gobierno del Ayuntamiento de Ubrique, alternando las posiciones. Yo no estoy diciendo que sean socios de gobierno. Hay un punto en esta sociedad, entre comillas, entre el Partido Andalucista y el Partido Popular. El Partido Andalucista apoya la investidura de Manuel Toro como alcalde de Ubrique en 2011. Pero hay un punto de no retorno, un punto donde ambos partidos se, digamos, disuelven o rompen esas negociaciones, ese buen ambiente que había, y un punto de no retorno, ¿no? ¿Cuándo y por qué sucede eso, Pepe? Vamos a ver, en primer lugar, aclarar... Pero yo creo que es la pregunta que mucha gente se estará haciendo hoy. Sí, pero bueno, en primer lugar yo tengo que aclarar que buen ambiente con el Partido Popular nunca hemos tenido, nunca. Pues es más... Pues habéis gobernado 8 años juntos. Sí, sí, también estuvimos 8 años con la Junta de Andalucía. Y ustedes nos dicen que somos de derecha, que el PSOE ha gobernado con la derecha... Pero y mi vamos prima y mi prima si de Borno, ¿qué tiene que ver lo que estamos hablando ahora? Pero si me permite, Jorge, vamos a ver. Nosotros no hemos tenido nunca eso que tú acabas de decir con el Partido Popular. Buena sintonía, más, empatía... Nunca ha habido buena sintonía. Nosotros hemos negociado con miembros del Partido Popular, con concejales del Partido Popular. Es más, incluso hasta esos concejales tenían problemas con su partido. Y nosotros también hemos tenido muchos con esos concejales. O sea, que de sintonía nada, en absoluto. Y nosotros lo mismo podemos, para nuestro pueblo o donde sea, lo mismo podemos llegar a acuerdos puntuales. ¿Qué es lo que hemos tenido? Acuerdos puntuales con el Partido Andalucista, con el Partido Socialista, con el PP, con Izquierda Unida, con Podemos si llega, con quien sea y donde sea. Eso, por supuesto, estamos dispuestos cuando coincidamos en aquellas cuestiones importantes para sacar adelante el gobierno, ¿no? Pero por los demás, no nos tienen que comparar con nadie. Nosotros somos andalucistas y defendemos nuestra tierra. Y eso es lo que lo más importante. Pero si para nosotros, en un principio, en un pleno de investidura, dais la alcaldía. Sí, le damos la alcaldía al Partido Popular. Y además se dijo muy claro. Se entiende que al más inútil, ¿eh? Le da la alcaldía, sí, al más inútil. Se entiende porque quizás es la opción que veis más válida para gobernar Ubrique, ¿no? Sí. ¿Al más inútil para gobernar Ubrique? Es que eso es lo que a mí me cuesta trabajo. O sea, si ellos dicen que además sabían de lo inútil que era, le dan la alcaldía al más inútil pensando en Ubrique, ¿no? En reventar Ubrique, ¿no? Porque si ponéis de alcalde al más inútil... Vamos a ver, Jorge, vosotros, si quieres podemos entrar en toda la polémica que tú quieras. No, si no es polémica, si eso no es polémica, Pepe. Que vuelvo a repetir que yo nunca estuve de acuerdo... Pero si es que da igual que tú no estuvieras de acuerdo, tu partido lo puso de alcalde. Da igual que tú no estuvieras de acuerdo. Lo pusisteis. No, bueno, vale, lo pusimos. Como tú quieras. Hombre, pero ¿tú eras andalucista entonces o no? Sí, ¿no? Que soy andalucista, sí. Pero voté en contra que se le diera a ese señor la alcaldía. Conociendo además de lo inútil político. Pero el resto de tus compañeros no sabían lo inútil que era. Pues algunos también. Pero si le dieron la mayoría, pues bueno. Pero se dijo muy claro públicamente que no gobernaríamos con ellos. Porque no íbamos a ser partícipes de la forma de gobernar de este señor. Uh-huh. Y bueno, En lo que justifica ahí ustedes el aprobar los presupuestos, en muchísimos ayuntamientos se prorrogan los presupuestos y no pasa nada. Aquí, bueno, eso de que no pasa nada es una percepción tuya. Presupuestos prorrogados no cabe la inversión, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Pero aquí lo que se hace es una mala gobernabilidad. Porque este señor ha hecho gastos, con la advertencia del interventor de que no se pueden hacer gastos de este tipo si no están aprobados en presupuesto. Y este señor es lo que ha hecho. Gastos que no, legalmente no podía hacer. Y eso es lo que ha venido el Partido Socialista a salvarle el culo al señor Toro. Cuando nos metemos. Eso es lo que hizo gobernando Javier Cabeza, y lo hizo el interventor, y hizo muchas advertencias. Y Javier Cabeza siguió haciendo las inversiones. Ahora no puede hacer eso, ya no hay advertencia. El interventor se niega y no se ejecuta. Ya no puede hacer un alcalde lo que hacía tiempo atrás, que es gastar ignorando la advertencia del interventor. Es que estamos jugando mal. No quieras culpar al PSOE de la incapacidad vuestra por llegar a un acuerdo. Yo no quiero saber, porque además hay una diferencia. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el PSOE, todos los acuerdos a los que llega, a todo lo que se compromete, está siempre por escrito. Y es demostrable. Vosotros llegáis a muchísimos acuerdos, pero yo todavía no he visto ni un papel de esos acuerdos. Todavía no sé ni a qué os comprometisteis, ni a qué no os comprometisteis, ni qué os hacía jurarle fidelidad a ese inútil dicho por vosotros. O sea, es que eso son muchas cosas. Y entonces, no la quieras enmascarar intentando culpar al PSOE por algo que ha hecho que ustedes habéis sido incapaces de hacer. O sea, tú deja que el PSOE defienda lo que ha hecho, que no es otra cosa que solicitarle al alcalde que incluya unos puntos determinados para abstenernos. Punto. Eso es lo que hemos hecho. Ni le hemos ampliado plan de inversiones, al revés, con todo eso, le hemos limitado las inversiones, le hemos limitado el plan de gasto, y lo que le hemos hecho es encorsetarle el presupuesto, pero darle una herramienta al ayuntamiento. Un momentito, Pepe, sí. Te doy la palabra ahora. Sí. Quizás hay oyentes que, bueno, pues no tienen por qué entender quizás los tecnicismos con los que se habla de presupuesto, porque evidentemente, se dedican a otro tipo de cosas y quizás no lleguen a entender a veces los términos en los que aquí nos movemos, sí, en cuanto a tema de presupuesto. Pero para que los ubriqueños de a pie lo entiendan, ¿por qué el Partido Andalucista está en contra de los presupuestos 2014? ¿Por qué no ha votado a favor o por qué ha votado en contra? Hombre, se han votado en contra porque... ¿Qué puntos fundamentales no veis convenientes en este presupuesto? Pues precisamente no las propuestas que nosotros hicimos el año pasado, llegó a un acuerdo... ¿Cuáles fueron esas propuestas, Pepe? Pues acabo de decirlo, el plan anticrisis y el plan de emprendedores, entre otras algunas, pero esa es la más importante, porque es acuciante la situación actual. Y eso no se ha tenido en cuenta. Y eso lo firmó el señor Toro en el mes de julio conmigo. ¿Pero dónde está ese documento, Pepe? Pero espérate, ¿no es más fácil que lo saquéis a la luz y lo pongáis colorado? Sí, se va a salir a la luz pública. Claro, perdona, que va a salir. Es que si no... Pero yo quiero que entienda que nosotros no llegamos con el señor Toro en esta legislatura a ningún acuerdo. Muy bien. Ninguna. Se le planteó únicamente que se le daría la investidura y que ellos gobernaran, y que el Partido Andalucista pasaba a la oposición. Que tú estés de acuerdo, que no estés de acuerdo, Yo no tengo que estar de acuerdo. Sí, pero nos estás acusando. No, yo no te acuso. Sí, hombre, acaba de decir. Pero Pepe, que si tú, los acuerdos si nuestros. Que yo, pero tú piénsalo. Si yo estuviera diciendo que he puesto de alcalde al tío más inútil que hay en mi formación, ¿qué puede pensar la gente de mí? Si quiero decir lo que yo pienso. No, en mi formación no. Decir lo que yo pienso, pero respecto no a esto. Está en nuestra formación. ¿No? Era vuestro, ¿no? Oye, sí, vamos a ver, esto es interminable. Vamos a opinar un poco. Manolo y yo estamos aquí que no podemos hablar. Vamos a ver. Yo voy a sacar mi propia conclusión de lo que estoy escuchando aquí. Quizás Jorge y Pepe lo vivan más intensamente. Porque, hombre, les toca de lleno, ¿no? El Partido Andalucista ha votado en contra y el Partido Socialista ha hecho posible en esta segunda vuelta que se aprueben los presupuestos. Y quizás a lo mejor las conversaciones son un poquito más intensas. Yo le he preguntado a Pepe, pero aquí estamos discutiendo. Lo mismo que tú has dicho al final y después de tanto eso, de por qué votaron que no. Pero aquí se ha juntado un vis-a-vis y entonces... No, Antonio, perdona, pero es que tenemos que ser coherentes. Sí, pero... Si ellos ya han salvado los presupuestos, si me permite, no vamos a aprobar ahora en contra de nuestra... Después de lo que yo he escuchado, si te parece, voy a dar mi opinión, después de escuchar a vosotros dos. Sí, sí. Aquí hay una pregunta, además, muy, muy clara, que ha dicho Jorge. Si considera que el señor alcalde actual era inepto, ¿no? O algo así, ¿no? No, la frase que han dicho ellos, no, que es que yo no lo digo. No, no, lo que han dicho el PP, si el PP dijo... Que es el más inútil y el más incapaz, eso lo han dicho montones de veces. Porque lo ha votado, si eso perjudica a Ubrique. Eso lo digo yo, ¿eh? Bueno, pero a la hora de votar, a la hora de votar en su momento, que se abstuvieron, ¿no? O votaron a favor, era más o menos eso, que se daba un voto de confianza. Yo lo que conclusión que saco es que si el señor Toro para está dicho que era un ignorante, era un inepto, era un inútil o algo así, en parte del partido, cuando lo votaron, es que consideraban que la otra opción, que era el Partido Socialista, era mucho peor. Es decir, más vale dentro de los dos que están malos, el peor. Más vale dar la parte y vamos a votar al menos malo. Es la conclusión que yo saco. Porque si no, otra cosa no me cabe. Hombre, es una conclusión. Es mía, por supuesto, no tuya. Seguro que no es tuya. Digo, entre las dos opciones, entre votar PP y votar PSOE, al menos malo. Porque la experiencia tenida durante 20 años, así lo avala. Esa es la opinión que yo saco. Eso. Vamos a ver. Yo lo digo más fácil. Sin... No, yo puedo pensar que. Es lo que digo, es que si no, no lo comprendo. Es que si no, no lo comprendo. Hombre, a mí, yo particularmente, lo que sí pienso que el Partido Andalucista. Se podía arreglar las vestiduras con tal de que no gobernara el PSOE. Muy bien. Y no hace falta que sea por las experiencias ni por historia, sino simplemente porque no gobernara el PSOE. Por razones tendría, sí. Sí, indudablemente, pero bueno, por eso. Los oyentes, lo único que las tienen que explicar. Ramírez va a hablar ahora. Pero me resulta curioso que esa explicación es la primera vez en 3 años que la escucho y precisamente no de un miembro del PA. No, es que después de escuchar los dos, pero, es que curioso. No encuentro otra. No he escuchado todavía. Hay algo que se nos está escapando aquí y que yo recuerdo, tengo muy mala memoria, pero algunas veces sí me quedan algunas cosas que escucho en los plenos, que escucho en las reuniones y demás. Decía Fran antes, o le preguntaba antes a Pepe, que cuándo ha sido esa ruptura, que ha hecho de que... De la buena sintonía. De la buena sintonía. Ver, no sintonía. Hagamos. Tú la has tomado mal. Efectivamente. Pero me voy a referir de las buenas maneras, ¿no? De las buenas maneras. Que no le ha gustado a Pepe la expresión no, buena sintonía. Yo se lo matizo incluso. Bien. Está claro de que el Partido Andalucista no está gobernando con el Partido Popular. En la medida de que no hay concejales con delegaciones por parte de la alcaldía. En esa medida. Pero hasta el año pasado, hasta mediados del año pasado... Sí, salían los presupuestos, no había problema en que salieran, o se votaba a favor, o se abstenía el Partido Andalucista con el Partido Popular, el plan de ajuste, un plan que ocasiona pues unas restricciones presupuestarias al ayuntamiento, no para esta legislatura, sino para las siguientes y venideras. Eso, tranquilamente, ha habido consenso y se ha votado, tanto uno como otro han votado a favor de ese plan de ajuste. Es decir, que hasta ese punto... pues han ido las cosas hasta que no han ido. ¿Cuándo no han ido? En el pleno que se rechazaron los presupuestos, el alcalde lo dijo. Parece que aquí no cogimos la onda de aquel momento, pero el alcalde lo dijo claro. Y se lo dijo al Partido Andalucista. Y si ustedes no habéis votado estos presupuestos porque el servicio de basura va a una empresa pública y no a una empresa privada, como ustedes estáis exigiendo que suceda. Y esa es la explicación que dio el alcalde para que esos presupuestos no salieran adelante. Yo no sé si es cierto o es falso, porque yo no sé las negociaciones o las conversaciones que ha habido entre el Partido Andalucista y el Partido Popular, pero eso lo dijo el alcalde, y lo cierto y lo fijo, que en una cosa en el que salen los números, las cosas salen bien, y parece que hay un consenso por todos los grupos, excepto por el Partido Andalucista, que está en contra de ello. El servicio de recogida de basura, el servicio integral de recogida de basura, se tiene previsto de que vaya a una empresa de mancomunidad. Y ese es un aspecto que me parece a mí muy importante y que no estamos tratando a lo mejor como deberíamos de tratar. Bueno, Manolo, tú verás las cosas desde tu punto de vista, pero yo te digo que no es así. Nosotros rompemos... Yo lo que he dicho al alcalde. Sí, sí, el alcalde puede decir misa y de este alcalde yo me lo creo todo. Y de lo que tú digas también, pero por supuesto. Pero que de todo, yo ya todo, ¿me entiendes? De este señor, por llamarlo así, ¿eh? Por no darle otro nombre que se merece más. Nosotros le dijimos claramente, y además lo dijimos públicamente, él firmó con nosotros un acuerdo, que eso sí fue un acuerdo, para aprobar el presupuesto este año, del año pasado, que lo vuelvo a repetir, que lo vamos a sacar públicamente y además muy pronto, un documento en el que se aprobaba entre los dos grupos el presupuesto para del año 2013, en el mes de julio. Fue, la fecha concreta no me acuerdo, pero dentro del mes de julio. A la semana siguiente, comisión, para ir posteriormente a pleno. En la comisión se presenta el señor y dice, en plena comisión, que los presupuestos que él había firmado, el acuerdo que él había firmado, que no se cumple. Que él no lo cumple, que él es el alcalde y a él nadie le va a decir qué presupuesto tiene que aprobar. Así, con esa prepotencia. Y entonces, a partir de ahí, dijimos que rompíamos todas las negociaciones con ellos. Estamos hablando de 2013, sí, ¿no? Del año pasado. Y a partir de ahí, se lo dijimos. Y no hemos tenido ningún tipo de negociaciones, nada más que en mayo, que nos llamó, creo que fue en abril, que nos llamó, lógicamente, a los miembros del equipo andalucista, del grupo andalucista, para tratar el tema de los presupuestos. Y él presentó un avance de los presupuestos, y nosotros nos manteníamos en que se tenían que recoger lo que se había incluido en el año anterior. Y ahí no había más conversaciones, nada, en absoluto. Hasta que ya en la reunión, como ha dicho Jorge, que es cierto, en la reunión con Isabel o con el PSOE, Manolo Toro llama al concejal, o sea, al portavoz del grupo andalucista. Pero, o sea, ustedes ya habéis llegado a un acuerdo y ahora usted me va a llamar a decir, yo que estoy aquí. No, perdona. Sí. Si es que nosotros no hemos sentado una vez con Manolo Toro, o sea, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo? Vale, pero ¿usted cree que es correcto que una vez ustedes estén sentados, que Manolo Toro llame al portavoz del grupo andalucista? Es que Manolo Toro no sabía qué le íbamos a decir nosotros. De hecho, ya te digo, Manolo Toro llama al Partido Socialista y dice, a ver si podemos hablar de algo. ¿Vale? A ver si podemos hablar de algo y nosotros nos vamos y hablamos. ¿Cómo? ¿Vale? Poniéndole en un documento los mínimos exigibles que tiene que recoger el presupuesto para abstenernos. ¿Vale? Ya Jorge, me dirás a mí. No, pero te quiero decir que no hay más. Pero es que yo quiero dejar claro eso. Sí, pero que perdona. No nos hemos sentado para negociar presupuesto. Vale, de acuerdo. Te lo acepto que será vale, así. Vale. Pero ¿tú crees que es correcto que este señor disponga de José Antonio Bautista, venga usted para acá que estamos aquí reunidos? No, yo no estoy en el equipo de gobierno, yo no soy ningún concejal deliberado. Usted con sus concejales podrá hacerlo y llamarlo cuando usted quiera, pero yo en este momento o estoy en Ubrique o estoy en Madrid o estoy donde sea. ¿Cómo me va usted a llamar en este momento? Pues no voy, no puedo o no quiero, porque lo primero es que no es ético. Y este señor ni tiene ética, ni tiene muchas cosas que le falta a un político. Y sobre todo a un alcalde de un pueblo. Eso es más que evidente. Lo cierto es que, bueno, pues ya hay presupuestos y otra de las preguntas que se harán muchos oyentes... No, perdona, con el tema de presupuestos, si vamos a terminar, es bueno saber que el exigírselo por escrito es simple y llanamente porque no nos fiábamos de él. O sea, porque tuvimos la mala experiencia el año anterior, cuando pasó lo mismo en diciembre, y le dijimos, bueno, nos vamos a abstener, pero que se recojan estos compromisos, y además con el compromiso de aprobar los presupuestos del 2014 en marzo. A partir de ese momento se nos ignoró completamente, y automáticamente cuando nos llama de segunda, que no tiene presupuesto, dijimos, no nos sentamos. Nosotros te vamos a traer un documento con unos mínimos exigibles, y además los tienes que firmar. Y es lo que ha hecho. Es como ha dicho Manolo, pero no como ha dicho Manolo, como me dicen la mitad de mis compañeros del partido. Y cumplirá lo que ha firmado, lo veremos. Bueno, lo veremos muy cerca, porque uno de los puntos es que presentar antes de final es lo que me pregunta. Pues por eso te digo, es lo que lo me veremos. Pregunta. Es lo que me pregunta. Escrito está. Bueno, esto formaba parte del acuerdo en el acuerdo gracias al cual se aprobaban los presupuestos de 2013, ¿no? Que los primeros meses de 2014 debería de aprobarse el presupuesto del ejercicio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar con los presupuestos de 2015? ¿Acabará la legislatura sin presupuesto? Hay un compromiso, ¿no? Es su responsabilidad. Por ley, no sé, pero por ley... Hay un compromiso escrito de que se presenten antes de fin de año. ¿Eso? Por lo menos un avance. Sí, que se presente. Yo. De claro, que se presente. No, otra cosa es que haya un pero acuerdo. Yo pregunto, si por ley, antes de que acabe la legislatura, tienen que estar cerrados los presupuestos, ahí aprobado. No, es que sería muy complicado termina una legislatura sin presupuesto, o sea, con unos presupuestos... Legalmente es posible, ¿no? Sí, sí, claro, legalmente es posible, pero administrativamente te ocasiona más de un problema y más de un quebradero a la hora de acogerte a subvenciones, a programas de inversiones. Hay muchos problemas a la hora de... O sea, que debería de aprobarse el presupuesto antes de mayo, ¿no? Por responsabilidad debería de hacerlo. Bueno, imagino que ya dijo que el alcalde que iba a haber un borrador o un avance de los presupuestos de 2015... en lo que resta de año, ¿no? O al menos en los primeros días del mes de enero. Porque quedan cuatro cuartos de hora. ¿Con quién se va a sentar el alcalde para presentar este borrador de presupuesto o este avance de presupuesto? ¿Os han llamado ya ustedes? No, a ustedes. No, perdona. No. Aquí no, que nadie piense que hay... Aquí se tiene que sentar con todos los partidos. Se tiene que sentar con todos los partidos. Aquí no hay ningún acuerdito con uno ni con otro. O sea, el presupuesto 2015 se lo tiene que presentar como se presentan siempre en una comisión de Hacienda al resto de los grupos. Vamos, eso es... Y además, como ya ha dicho Isabel reiteradas veces, que nadie piense que por haber llegado a este acuerdo tenemos una predisposición a aprobarlo. ¿Y vais a aportar algo nuevo al presupuesto 2015? ¿Tenéis alguna propuesta Izquierda Unida, Partido Socialista y Partido Andalucista para los presupuestos de 2015? Pues yo creo que son fundamentales porque cambiamos de legislatura. El problema siempre de los presupuestos en cambio de legislatura es que hay que ser muy prudente porque puedes condenar al que entre a tragarse unos marrones increíbles. Y yo sé que la primera propuesta que va a plantear Isabel Gómez es que no se apruebe ninguna inversión en el presupuesto de 2015 en el que todos los grupos no estén de acuerdo. Para que esté quien esté en el 2015... Sea consciente de, y además sea corresponsable de lo que se ha aprobado. Yo creo que es un principio básico. Pero el que se tiene que dar patas en el culo, como ya digo, es el equipo de gobierno, que es el que se ha comprometido por escrito, ¿eh? La pasada semana, bueno, la verdad es que el tema del presupuesto se nos ha comido la tertulia por completo. La pasada semana nos comprometíamos con un oyente a hablar del camino de Benalcázar. Y lo cierto es que nos quedan 5 minutos, 4 minutos para acabar la tertulia y es un tema demasiado farragoso para dedicarle solo 4 minutos. Pedimos disculpas a los oyentes que... A los que les prometíamos que esta semana íbamos a tratar el tema, lo seguimos dejando sobre la mesa. Y vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado con respecto al tema de los presupuestos. Por ejemplo, Benny dice a través de Line, Pepe quiere eludir la responsabilidad de su partido y un partido no es una persona, sino un grupo. Es lo que te dicen a través de Line. Sí, lo entiendo perfectamente. Yo en ningún momento he reconocido que sea una persona la que tenga... sino que es el grupo. Bueno, pues precisamente el camino de Benalcázar nos están llegando algunas cuestiones. Nos decía un oyente que el problema del camino de Benalcázar ya ha pasado por 4 alcaldes y ninguno lo ha podido solucionar. Un avance del tema camino de Benalcázar en forma de titular. Y si os parece la semana que viene, que no habrá pleno de presupuesto... No hay otra cosa. O a lo mejor hay... Pues lo tratamos. Es un tema farragoso. En el momento de que hay muchos intereses comprometidos, me parece que los intereses de los vecinos pues son un interés que por supuesto hay que tener en cuenta, pero hay otra serie de intereses como son el tema de patrimonio local, el tema pues de servidumbre que tiene aquella zona, el tema de legalidad urbanística que tiene aquella zona, son una serie de temas peliagudos en algunos aspectos, puesto que aquí ni los vecinos son los malos, ni el ayuntamiento es el bueno, obviamente, porque aquí cada uno tendrá que aguantar su vela, y si 4 alcaldes no han sido capaces de llevar esto para adelante, por algo será, y a lo mejor son 4 alcaldes malísimos, pero a lo mejor las soluciones no son tan sencillas. Y yo diría más, a lo mejor tampoco son tan complicadas, es lo que seguramente nos dirán los vecinos, pero igual tampoco son tan complicadas siempre y cuando participemos todos de la solución que se le dé. En el momento en el que se sienten en un despacho un alcalde con una comisión de vecinos, igual la solución que salga de ahí no es la buena, sino que a lo mejor hay que hacer falta... de sentarse todos los grupos, hace falta sentarse diferentes colectivos y personas implicadas para buscar esa solución. Antonio. Sí, bueno, yo ratifico todo lo que dice Manolo y yo creo que cuando existe un problema es que existe solución. si no existe solución, no existe problema. Entonces, ¿qué ocurre? Somos japoneses. No, es así. Es decir, las cosas, si esto no tuviera arreglo, pues no había problema. Había que aguantarse y punto, pero yo creo que sí. Será más farragoso o menos, y la solución, como en todas las cosas, es sentarse, ser coherente, ser sensato, y todo tiene arreglo. Jorge. Yo, mira, con este tema, hombre, podríamos hacerlo mal y dedicarnos a echarle las culpas unos a un alcalde, otros a otra. ¿Por qué tú lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué subimos? ¿Por qué no subimos? Como ha dicho Manolo lo ha dicho muy prudentemente, yo quiero ser igual de prudente, porque además no quiero que nadie se dé por aludido, pero muchas veces cuando se autorizan cosas que no deberían de autorizarse del todo, con el tiempo se convierten en un problema, y ahí me quedo. Lo que sí entiendo es que la solución es la realidad en la que es, la situación en la que es ahora mismo, da igual lo que pasara en el 97, en el 2007, es decir, la realidad es la que es ahora. Y yo creo que todo pasa, como ha dicho Manolo, estoy de acuerdo, todos los grupos políticos tienen que ser partícipes de la solución, porque si no, siempre andaremos con los mismos problemas. Y yo creo que ahora mismo, fundamentalmente, el elemento base de trabajo tiene que ser el Plan General de Ordenación Urbana. Ahí es donde hay que definir clarísimamente cuál va a ser la solución de futuro, para que nadie tenga dudas cuál es esa solución. Pepe, rápidamente. Yo voy a ser muy radical, muy radical, absolutamente radical, porque ahí no hay más que un problema. Y el único problema es que se quiere preservar un vestigio histórico. Y yo no me explico por qué en la mente de creo que casi de todo el mundo, está eso de preservar vestigios históricos de un imperio que estuvo aquí, porque fue un imperio, un imperio de que, como dijo el alcalde de un pueblo, el imperio de los imperios, el más imperialista de los imperios. Y por qué, si hay 700 metros más arriba de calzada, por qué los vecinos se tienen que soportar el que no se le arregle aquello. Y se es que no se puede dejar ese vestigio ahí bajo tierra. Es que no se puede echar una capa y se puede, yo creo que, y se sigue preservando. Privar más los intereses de los eso vecinos. Eso te digo, ¿no? Yo, pero para eso hace falta que los partidos, las fuerzas políticas, se comprometan, porque si no, después tú sabes que es un arma arrojadiza de unos con otros. Evidentemente, Jorge. No vamos a entrar en debate porque no tenemos tiempo. Si me permiten ustedes, el partido andalucista hace unos meses ha presentado alguna propuesta que yo no la tengo ahora mismo, la puedo traer. La semana que viene vamos a hablar. La semana que viene espero que no haya cafelito, ¿no? A ver, es cierto. Es verdad que el día viene. Bueno, pues la próxima la traeré. Lo digo porque fue rechazada por todo. Pues sería no sé, interesante. Por todos los sería interesante ese documento para ponerlo con encima de esta mesa. A la calzada, te sí, y vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Okay. No, yo tengo. Tenemos tiempo para más. Además, hay vecinos de la zona de la calzada, de Camino de Benacaz, que quieren entrar en antena directamente y exponer su problemática. Le invitamos a que lo hagan en el próximo cafelito, y pedimos disculpas nuevamente porque lo íbamos a tratar hoy, pero bueno, también tienen importancia los presupuestos, porque si no hay presupuesto quizá tampoco haya arreglo para este tipo de problemas. La semana que próxima no tenemos cafelito porque es puente, pero sí en el próximo día que tengamos tertulia sacaremos este tema a relucir y le dedicaremos todo el tiempo que haga falta, y por supuesto invitaremos a este oyente a que nos llame, que nos ha llamado para entrar en la antena, pero ya fuera de hora. Manolo, Antonio, Jorge y Pepe, muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Llega la actualidad con Mari Carmen Amela. Feliz tarde y hasta mañana.